ser un futuro atleta olímpico? Ven e inscríbete en la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira en su sede en Pueblo Nuevo, frente a la Plaza de Toros. Solo para estudiantes a cursar cuarto grado, nacidos en 2007-2008. Te esperamos en la UETT del 6 al 9 de junio, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. UETT, formando las reservas deportivas de la patria buena.